sola, no dudes, mi amor. Llámame a mí, estaré con vos. Quisiera que me cuentes cuál es el motivo. Que no estás conmigo y tienes otro amor. Me dices que no besa como beso yo. Me dices que no abraza como abrazo yo. Me dices que no entiendes cuál es la razón. Que tengo en mi vida un cómplice de amor. Venganza de amor, venganza de amor. Yo estoy pagando todo, todo tu dolor. Me costará muy